Hoy el sostenimiento del gobierno es geopolítico, lo ha sostenido geopolíticamente. Femenín no le prestó plata porque dijo este programa es sustentable. Habrá visto eso si los mismos técnicos del fondo, cuando firmaron el acuerdo para cubrirse, plantearon un escenario de deuda donde la deuda era sustentable, pero no con alta probabilidad. Es lo que pusieron en una letra chica en el acuerdo. ¿Por qué pusieron eso? Porque ellos mismos, digamos, lo habrán forzado a aprobar eso, que en términos técnicos era totalmente inconsistente. El país de las fantasías de que dibujaron en ese acuerdo para firmar y decir que el dólar y todo iba a ir bien. Pero ahí el apoyo geopolítico, ¿no? Paradójicamente los liberales están sostenidos por el Estado, tema que no por el Estado nuestro, sino por el Estados Unidos, ¿no? ¿No conviene que caiga Argentina en este contexto latinoamericano? Sí, o por ahora.